Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Marc Anthony. Palabras del alma. Del alma le salen las siguientes declaraciones que ha compartido en las redes sociales. Y tienen que ver con su presentación prevista en Venezuela. La crisis que está viviendo Venezuela está teniendo consecuencia también en los espectáculos programados. Atención, Marc Anthony ha anunciado que suspende su presentación en el país. Estaba prevista para este mes de agosto. Atención al mensaje que ha compartido el cantante neoyorquino de raíces puertorriqueñas en sus redes sociales. Mi querida gente de Venezuela, llevaba contando los días para nuestro tan esperado encuentro después de tantos años sin verlos, pero debido a la dolorosa situación actual que está atravesando su país en estos momentos, mi conciencia me lleva a cancelar mi concierto. Es lo que escribió el cantante, repito, nacido en Nueva York. La noticia se conoce en medio de la situación política en la que se encuentra Venezuela tras los resultados electorales del pasado domingo 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador al presidente Nicolás Maduro. Ojalá muy pronto podamos estar juntos nuevamente. Que Dios los bendiga hoy y que la paz esté con toda Venezuela. Los quiero, agregó el cantante. Hay que decir que la productora del concierto también ha compartido un mensaje en las redes sociales a todas las personas que adquirieron entradas para el concierto de Marc Anthony, pautado para el 27 de agosto y cancelado por parte del artista la noche del 31 de julio. Les informamos que el próximo lunes 5 de agosto estaremos publicando los pasos a seguir para la devolución por concepto de entradas. Agradecemos a nuestro público por la confianza. Esperamos que pronto pueda darse la cita. Eso es lo que han indicado los organizadores del evento. Bueno, es la situación de Venezuela. Desafortunadamente, una semana bastante convulsa. Y seguimos atentos a las noticias que nos llegan de aquel país. El Café Mañanero es un espacio especializado en inmigración y Latinoamérica. Y aquí estamos también para dar cuenta de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Podemos comprobar que todo está estrechamente correlacionado. Tenemos el mensaje más reciente que ha compartido María Corina Machado, la líder que está al frente de la oposición, y el candidato Edmundo González. Venezolanos, ganó Venezuela. Ganó cada madre que quiera a sus muchachos de vuelta en casa. Ganó cada hombre trabajador que quiere vivir con dignidad y justicia. Ganó cada chamo que no se quiere ir o que quiere regresar a su país. Ganaste tú, ganamos todos, ganó Venezuela. Y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela, a las 10 de la mañana, en Caracas, en la avenida principal de Las Mercedes, porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio y que hoy el régimen persigue, porque vamos a hacer valer la verdad y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. Y desde este sábado 3 de agosto, iza la bandera en tu casa, nuestro símbolo de libertad. Hijos venezolanos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Y atención, porque nos llega una noticia muy importante del otro lado del Atlántico que tiene que ver con Venezuela. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de México, Andrés Manuel López Obrador, se han reunido de forma virtual para tratar la situación que se vive en Venezuela tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio. Y atención al comunicado que han compartido en las redes sociales. Seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación. Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. En ese contexto, hacemos un llamado a los actores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos con el fin de evitar una escalada de episodios violentos. Mantener la paz social y proteger las vidas humanas deben ser las precauciones prioritarias en este momento. Sea esta la oportunidad para expresar nuevamente nuestro absoluto respeto a la soberanía de la voluntad del pueblo venezolano. Reiteramos nuestra disposición para apoyar los esfuerzos del diálogo y búsqueda de acuerdos que beneficien al pueblo venezolano. Así concluye, repito, este comunicado que han publicado de forma conjunta los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de México, Andrés Manuel López Obrador. Repito, se han reunido de forma virtual para analizar la situación del país. Recordemos que estos tres países se abstuvieron de votar en contra de Nicolás Maduro en una sesión extraordinaria que se llevó a cabo en la Organización de Estados Americanos, OEA. Seguimos dando cuenta de las últimas noticias que nos llegan de Venezuela. Estados Unidos ha reconocido el triunfo de Edmundo González y llama a una transición pacífica. A todo esto hay que añadir que el dictador Nicolás Maduro ha publicado el acuerdo de Qatar con Estados Unidos y manifiesta estar dispuesto al diálogo con base en esa negociación. También hay que anotar que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela o del régimen venezolano ha admitido recurso de amparo de Maduro sobre las presidenciales. Citan a los candidatos, incluido Edmundo González, ante la sala penal. Es importante anotar que tanto María Corina Machado como Edmundo González en estos momentos se encuentran en paradero desconocido por temor a ser apresados por parte del régimen chavista. Tenemos muchas noticias para compartir sobre este particular. Continuamos haciéndole seguimiento estricto a la situación de Venezuela. Hoy seguiremos también escuchando las voces de los venezolanos en el exterior, que a propósito acogen el llamado de María Corina Machado. Ya estamos viendo muchas banderas venezolanas en los balcones y son evidentemente hogares venezolanos que están siguiendo con preocupación lo que está pasando en su país. Lo que pasa en Venezuela, las reacciones en el exterior, aquí en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. De inmediato también pasamos a otros temas de interés. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En el Café Mañanero también estamos pendientes de los deportes. Y desde luego los Juegos Olímpicos están en portada. En breve estará también Carlos Angulo con nosotros compartiendo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Además, compartiremos los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Vamos entonces con el avance de Latino Deportes. Recordemos el desarrollo de la actualidad deportiva en el Café Mañanero sobre la última media hora de nuestro programa, con la mirada puesta en la participación de España en los Juegos Olímpicos y de los países latinoamericanos que a propósito siguen cosechando medallas. En el caso de España, ya tiene 4 medallas, efectivamente, 3 de bronce y 1 de plata. Y siguen cayendo también medallas en las representaciones de América Latina. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con los Juegos Olímpicos 2024 de París, y en donde la tabla de medallería en el día de ayer se movió ostensiblemente. Por un lado, Estados Unidos llega a la segunda posición, eso sí, detrás de China, y obtiene 9 oros, oros adquiridos en el día de ayer en las competiciones de natación. Y ya queda muy cerca de China, una China que tiene 11 medallas de oro. Y el gran sorpresón lo ha dado Guatemala, que es el mejor país latinoamericano en esta tabla de medallería, con 1 de oro y 1 de bronce, demostrando que en este país también tiene buen deporte. Por lo pronto también Ecuador ha dado su salto junto a Argentina en la posición 26, ambos con 1 medalla de oro. Continuamos con el gran espectáculo esperado siempre en todos los olímpicos que recordemos que se han realizado, y se trata nada menos que la preliminar de los 100 metros de atletismo, y donde todas las expectativas están puestas en el gran récord olímpico que se quiere batir, 9,63 segundos de Usain Bolt. Y para Colombia, en el BMX, unas han sido de cal y otras de arena. Y es que las chicas ya están en semifinales, pero en la rama masculina, uno de los grandes corredores del BMX ha quedado por fuera por una gravísima lesión. Y el fútbol olímpico, que tiene ya en los cuartos de final grandísimos partidos. Uno de ellos, el que se jugará hoy a las 9 de la noche entre Francia y Argentina en la rama masculina. Y Nairo Quintana, hablando de otro tema fuera de los olímpicos, ha sido noticia, y es que va a liderar el Movistar Team en la próxima Vuelta a Burgos, que comienza precisamente este 5 de agosto. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Debo decir que los Juegos Olímpicos deja una nueva polémica. Tiene que ver con el boxeo. La boxeadora argelina Imane Kelly, cuya presencia en París 2024 levantó polémica por fallar una prueba de género en 2023, avanzó este jueves a los cuartos de final por retirada de su rival a los 46 segundos de combate. El tema está generando mucha polémica, insisto. La italiana Angela Carini decidió abandonar después de recibir un derechazo en el rostro de Kelly. Tras encajar el golpe, Carini levantó el brazo y se dirigió a su esquina para hablar con el entrenador, que comunicó con las manos la retirada al árbitro. El juez llamó al centro del ring a ambas púgiles y decretó el triunfo de Kelly en este combate de peso welter. Estamos hablando de los 63 a 66 kilogramos, mientras Carini se arrodillaba entre lágrimas. Una vez la llamó el juez para dar por concluido el combate, la italiana se gira mirando a su equipo y les dice: no injusto, no es justo, no es justo, dejando ver su molestia por lo ocurrido. Ahí creo que la alcanzamos a escuchar. Demonstrating from Carini. She talks to her corner. She's not happy about something. Estamos hablando de una boxeadora que no ha pasado la prueba de género. Y lo que se está hablando es que se trataría de alguien que biológicamente es un hombre. Pero con todo esto del avance de las normas y el tema de la igualdad y los derechos LGBTI y más, pues estarían participando algunos hombres que ahora son mujeres, pero que biológicamente, lógicamente tienen la fuerza de un hombre. ¿Hasta qué punto esto es admisible? El debate está abierto. Recordemos que ya en atletismo se ha dicho no, entre otras disciplinas deportivas. ¿Por qué ocurre esto en el boxeo? Se ve que falta ponerse todavía de acuerdo en algunas disciplinas para dirimir este debate en torno a la participación de las personas trans. Es nuestro tema a tener en cuenta también en Latino Deportes. Más adelante estaremos retomando este asunto que ha generado mucha preocupación, pero hablemos ya de lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo deportivo. Sí, grande lo que está haciendo España. Pueden caer muchas medallas este fin de semana. Bien por Carlos Alcaraz, que avanza a paso firme en su debut en los Juegos Olímpicos. Todo esto en una jornada cuando vemos que también los deportistas están sufriendo por el calor, pero esto hace parte del espectáculo. Nadie se puede quejar porque hace parte. Y no solamente lo vimos o lo estamos viendo ahora, ya lo vimos también en Tokio y así sucesivamente a través de la historia. A unos afecta más, a otros menos. En cualquier caso, este fin de semana nos trae un respiro en las altas temperaturas, descenso de unos 5 grados centígrados y eso se nota, se agradece. Es el café mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Gracias por acompañarnos. En breve estaremos compartiendo con Carlos Angulo también ya el calendario. Momento para una breve, los consejitos comerciales y ya regresamos con toda la actualidad. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. No necesitas una alarma hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Másmóvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. Tener cuenta bancaria ahora es más rápido y sencillo de lo que imaginas. Entra a iqualo.com, descarga la app, abre tu cuenta, incluso solo con tu pasaporte, y en menos de 7 minutos empieza a disfrutar un mundo de servicios. Envío de dinero, microcréditos, préstamos, compras y muchas operaciones financieras. Iqualo, primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descúbrelo. En Hola Wifi te ofrecemos velocidad de fibra a través de antenas sin importar dónde vivas. No tendrás que firmar ni pagar nada hasta que se complete la instalación y hayas comprobado la velocidad y el servicio. Conectamos por cable todos tus dispositivos como videoconsolas, televisores, etc. Y te instalamos los routers necesarios para asegurar tu conexión a internet desde cualquier parte de tu hogar. Visita nuestras tiendas o llámanos al 635 30 30 30. Evermoda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Evermoda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Evermoda. La verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada. Calle La Estrella, número 14. Síguenos en Instagram. Evermoda Valencia. Name my name. Porque una flor y un detalle siempre serán un motivo. The Secret of the Flower lleva a casa esa sorpresa que alegrará a ese ser querido. Peluches, globos, tazas personalizadas, cestas Kinder con chocolate variado, cestas con desayuno sorpresas a domicilio, ramos de rosas naturales y preservadas, ramos de todo tipo, plantas decorativas y decoración floral para todo evento. The Secret of the Flower, porque una flor y un regalo siempre serán un motivo. Flores a toda España y domicilios gratuitos a Valencia. 624-639015. 624-639015. Síguenos en Instagram. The Secret of the Flower. Llega la rumba más crossover a Valencia en la nueva temporada. Canela Discoteca. Dos pistas, dos ambientes diferentes. Pista 1, cumbia, bachata, merengue, salsa, punta, reggaetón y más. En cabina, DJ Adrián Cela y DJ Asdrúbal Arrieta. Pista 2, con los mejores éxitos comerciales del momento. DJ JD y DJ Wits. Si estás de cumpleaños, media botella de regalo con tu reserva anticipa. Viernes, botella 50 euros hasta la una. Refrescos incluidos. Sábados, envuélvete con las fiestas temáticas de una forma diferente. Info y reservas. Pista 1, 698-511010. Info y reservas. Pista 2, 643-4298-74. Calle Doctor Montoro 6, zona de Reus, paralela a la Avenida Constitución. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Escuchas el Café Mañanero. La nena quiere salir, ya se cansó de fingir que es niña buena, pero es diabla cuando se llega al fin. Fresa la bala, le cambia la mirada, es una Barbie, una muñeca, yo la quiero pa' mí. Y bien al lado nos montamos en puro carro italiano, vestida de Ferragamo. Me tira en alita, lo único que quiere es que yo la despista. Le doy lo que pida, le pago la visa. Y si ella lo quiere, nos vamos a Ibiza. Me encanta, la morra se hace la santa, pero se le ve en la cama. Baby, si quieres me marca, solo llama. Eres mala, y eso es lo que a mí me encanta. Le gusta la nieve como a Santa. Doble pay, la tenata me canta. Y bien jalado, nos montamos en puro carro italiano, vestida de Ferragamo. Y la prendo en la Iguá. Si esa la noche está perfecta, un par de baby que me llama bien coqueta. Si esa la noche está perfecta, un par de baby que me llama bien coqueta. Si esa la noche está perfecta, un par de aquí está la canción que se cuela en todas las programaciones. La satira acá. Salek. Oye, ¿cómo fue, mija? Ahí te va. Ahí les va. Bienvenido. Él es Salek. Y trae la canción para bailar, para disfrutar este verano. Y está precisamente aquí en la programación de Latinos FM. Es la canción que se cuela en todas las programaciones. Sale Fari Coqueta sonando fuertemente en Latinos FM y en particular desde bien temprano en el Café Mañanero. Es la canción que está bailando España. Llega el fin de semana y ya tenemos canción precisamente. es una novedad. Es una canción cargada de ritmo. Perfectamente puede ser el himno del verano. Y para que bailen las morras, la Sátira acá. Salek. Quédense con ese nombre. Salek. Con Z y terminado en K. Tiene un repertorio donde sobresale esta novedad. Fari Coqueta. Es el momento de ir a otros segmentos del Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En el Café Mañanero estamos pendientes de la crisis en Venezuela. La última hora tiene que ver con un comunicado que han publicado los mandatarios de Colombia, Brasil y México tras una reunión virtual. Y atención al mensaje. En resumen, están exhortando al gobierno de Venezuela a admitir que se resuelva la situación como un principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. Escuchas El Café Mañanero. Un feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Seguimos entonces pendientes de la situación de Venezuela una semana después de las elecciones. Repito, el mensaje más importante que encontramos entre muchos es el que comparten los gobiernos de Colombia, Brasil y México tras una reunión virtual este jueves. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio. Sin embargo, el régimen todavía no ha publicado los resultados. También encontramos como novedad un mensaje muy importante de María Corina Machado, que convoca a marchas para este fin de semana para hacerle un tributo a los héroes que hicieron valer la voluntad del pueblo. Este mensaje lo comparte María Corina Machado desde la clandestinidad, ya que el régimen habría dado una orden de detenerla, al igual que al candidato Edmundo González, que entre otras cosas sigue sumando apoyos a nivel internacional. Estados Unidos ha reconocido el triunfo de Edmundo González en las elecciones y ha llamado a una transición pacífica. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, respaldó al candidato opositor pese a que el régimen se proclamó ganador de las elecciones. Maduro, por su parte, ha publicado el acuerdo de Qatar con Estados Unidos y ha manifestado estar dispuesto al diálogo con base en esa negociación. Entre tanto, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen venezolano admite el recurso de amparo que presentó el mismísimo Nicolás Maduro sobre las presidenciales. Recordemos que ese tribunal está conformado por jueces que eligió el propio Maduro. Es decir, que no hay ninguna garantía. Esa es la actualidad en el Café Mañanero, donde también estamos pendientes de los Juegos Olímpicos, entre otros temas. Y así avanzamos. Lo hacemos a nombre de Ícuaro, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a ícuaro.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de sencillo, así de fácil. Ícuaro. Envío de dinero, además microcréditos, préstamos personales. Ícuaro. Es muy fácil hacerse con una cuenta Ícuaro. Pues avanzamos en el Café Mañanero, lo vamos a hacer ya con otro segmento, como es el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya está con nosotros Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este viernes 2 de agosto. Estamos cerrando la primera semana del mes. Hoy se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se cierra el día de hoy, de igual forma que el 2 de agosto es conocido por ser el Día Internacional de la Cerveza. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Encontramos entre aniversarios del día de reconocidas personalidades, como puede ser el caso de la escritora chilena Isabel Allende, quien está de cumpleaños el día de hoy, la autora de reconocidos libros como La Casa de los Espíritus, está de cumpleaños celebrando 82 años de edad, siendo esto parte de lo más relevante que tenemos en el calendario para cerrar la semana. Gracias. Felicitaciones a Isabel Allende. Hace muchos años compartió con nosotros en el Café Mañanero. Tuvimos ese privilegio. Pues bien, avanzamos con el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos el comunicado publicado en el día de ayer por 8 organizaciones internacionales de derechos humanos y todo contra las acciones represivas del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Y es que en el día de ayer, las organizaciones Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, Civicus, la Comisión Internacional de Juristas, Freedom House, Global Center for the Responsibility to Protect, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y Robert F. Kennedy Human Rights, publicaron este comunicado conjunto y en donde en Venezuela le exigen garantizar al régimen de Nicolás Maduro el derecho a la protesta y el respeto pleno a los derechos a la vida, a la integridad personal y la libertad. Y es que en el marco de las protestas en el contexto postelectoral en Venezuela y ante el uso desproporcionado de la fuerza que se ha documentado por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, las organizaciones firmantes exigen respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica. Y es que hacen un llamado a las autoridades para que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza. Eso fue como comenzó este comunicado firmado en conjunto por las 8 ONGs. Y en el tema político del día nos preguntamos, ahora que se suma este fuerte comunicado por parte de estas organizaciones de derechos humanos y de forma internacional, ¿podríamos decir que ya se está poniendo contra la pared al régimen dictatorial de Nicolás Maduro? Y también nos preguntamos, ¿seguirá Nicolás Maduro tomando estas medidas represivas sabiendo que están siendo señaladas por 8 ONGs a nivel mundial? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Debo decirles ya en lo que es el monólogo de actualidad que es muy preocupante que María Corina Machado esté hablando desde la clandestinidad, de acuerdo con un artículo que publica hoy un diario estadounidense. Repito, muy triste, lamentable que esto esté pasando. Dice María Corina Machado en un artículo de The Wall Street Journal que teme por su vida. Si bien es esperanzador el mensaje que encontramos en lo que han compartido tanto los presidentes de Colombia, Brasil y México, exhortando al régimen de Nicolás Maduro a respetar los resultados electorales. Es preocupante que tampoco mencionen en ese acuerdo que se respete la vida de María Corina Machado y su libertad. Debió ser un punto importante de ese comunicado de los tres mandatarios. No sé si era que no estaban enterados de esta realidad, pero ya ayer se sabía, porque este artículo, Carlos, tengo entendido, sí, se publicó ayer en horas del día en el periódico estadounidense. Entonces, se debió también plasmar en ese comunicado de los tres presidentes, Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador. Es nuestro monólogo de actualidad y desde aquí, desde estos micrófonos, le exigimos también al régimen de Nicolás Maduro respeto por la vida de María Corina Machado, basta de amenazas y respeto, cómo no, a la soberanía popular, los resultados electorales. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos a ver qué dicen las tendencias en las redes sociales, Carlos. A esta hora, parte de lo más comentado entre las... Un momento, Carlos, vamos. Presentamos las tendencias en las redes sociales a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. ¿De qué se habla en las redes sociales? Parte de lo más comentado, Jorge, tenemos el nombre de Michael Phelps, ya que se ha hecho viral la reacción que vivió el reconocido nadador estadounidense, quien es conocido como una de las máximas leyendas de la historia de la natación, al ver cómo el nadador francés Norman estaba rompiendo uno de sus récords. La vista hace la comparación directa con otro de los grandes estrellas del deporte, como es Michael Jordan. La reacción de Phelps es completamente eufórica, que se alegra ante la reacción de cómo este chico de apenas 22 años ha logrado romper uno de sus récords, que recordemos, Phelps es la persona con más récords olímpicos que se mantienen vigentes en la actualidad, por lo cual en el momento en el que el nadador francés rompió su récord en los 200 metros, se emocionó de una manera en la cual la reacción se ha hecho viral en redes sociales. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Wagner, al igual que el hashtag de Batman Cape Crusader. La nueva serie de Amazon Prime ya se encuentra disponible desde el día de ayer. Ya son 10 capítulos de media hora que se encuentran disponibles en esta nueva versión animada de el superhéroe de DC que está en la plataforma de Amazon Prime. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag París 2024, pues sigue la acción de las Olimpiadas. Recordemos que este fin de semana inicia ya las jornadas de atletismo, de igual forma que nombres como el de Imán Khelif, al igual que el de Venezuela, Rusia, Putin, Maduro, Edmundo González y María Corina Machado cierran a esta hora parte de las tendencias que están siendo parte de lo más comentado a esta hora por distintos usuarios de las redes sociales. Gracias, Carlos. Encontramos también la reacción emocionante de Mariana Pajón, recordemos, doble medallista olímpica que ayer tuvo que luchar para poder clasificar y estará precisamente disputando las medallas en la jornada de hoy. A ver, ¿qué dice María? Una vueltica más. Pero no, de verdad que eso anima un montón, lo saca uno esos puertos donde no hay, y el de arriba sabía que había que dar una vuelta más y estamos listos para mañana. Está apretado, vivimos que este es un deporte así, hay que confiar muchísimo. Estoy saliendo muy bien, entonces mañana tengo que enfocarme en que estoy saliendo bien y confiar en eso y hacer unas buenas vueltas. La experiencia vale de... Bueno, pues le tocó dar una vueltica más, pero se clasificó para luchar por las medallas. A ver si tira de su casta y repite. Qué bien, Mariana Pajón, una de las esperanzas de Colombia y América Latina en la disciplina del BMX. Más adelante estaremos ampliando la información de los Juegos Olímpicos y los deportes en general. Es el Café Mañanero. Abordamos la actualidad y el entretenimiento. Gracias por seguirnos día a día. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Nos citamos este viernes con Ricardo Marín para seguir la actualidad de América Latina, en particular de Colombia. Colombia es un país que juega un rol importante en lo que pasa en Venezuela. La vida política de ambos países está estrechamente relacionada, y más en este tipo de crisis. A ver si ya tenemos a Ricardo Marín. Bueno, en el momento que lo tengamos disponible, vamos a entrar con el segmento. Sí, ya está Ricardo Marín por ahí. Así que vamos a entrar en contacto. Saludamos a Ricardo Marín para aproximarnos a la comunidad colombiana residente en España, pero en este caso también con interés en Venezuela. El presidente Gustavo Petro ha estado de visita por estos días en Europa, cosa que es muy habitual. Uno de los presidentes más andariegos o que más anda realizando giras internacionales es Gustavo Petro. Ha batido el récord definitivamente de viajes. De manera que aquello de ahorrar o no contaminar con el medio ambiente, recordemos que lo que más contamina actualmente por encima de cualquier otra situación, incluso de las fábricas, en la industria, es el transporte aéreo. Y Gustavo Petro se la pasa viajando en un avión. No es cualquier cosa. Pero bien, de esto no es que vamos a hablar. Sí quiero dejar claro una incoherencia. Como bien se sabe, pues Venezuela ha tenido una semana muy dura luego de que el Consejo Nacional Electoral diera como ganador a Nicolás Maduro sin que se hubiera terminado el conteo, y en lo que se conoce como un nuevo fraude, esta vez más claro, y que ha recibido el rechazo unánime de la comunidad internacional. En la sesión extraordinaria de la OEA esta semana, se puso en marcha una resolución que desafortunadamente no prosperó. Se condenaba al régimen de Nicolás Maduro. ¿Y por qué no prosperó esa resolución? Porque sí estuvieron Colombia, Brasil y México, entre otros países, pero digamos estos de los importantes. Los demás son unos países pequeñitos del Caribe que desde hace mucho tiempo el chavismo los ha comprado con petróleo. Entonces ya ese voto se sabe que es así. Lo curioso del caso es que luego de un largo silencio durante la semana, por fin habló Gustavo Petro y se pronunció expresando preocupación por los resultados electorales en el país. Y al abstenerse en la OEA, muchos lo ven como que le pone una vela al santo y otra al diablo. No sabemos a qué juega Gustavo Petro. Otros ven como de mucha utilidad que se mantenga un canal abierto de diálogo con Nicolás Maduro. Un Nicolás Maduro que, entre otras cosas, reconocía el papel de Gustavo Petro en todos estos tiempos. Es más, llegó a decir que recibía consejos de Gustavo Petro y lo calificaba como un hombre muy inteligente. Ricardo Marín, buenos días. ¿Qué análisis te merece el papel de Gustavo Petro en el marco de esta crisis tras los resultados electorales? Pero antes, evidentemente se merece una valoración. Tú que eres un hombre estudioso de los procesos democráticos, que defiendes la participación ciudadana, de lo que ha pasado en estas elecciones en Venezuela. Ricardo, no te escuchamos. A ver, ¿tienes el micrófono apagado, Ricardo? No, ahí no te escuchamos. A ver si podemos nuevamente. No. Vamos a intentarlo por la vía telefónica. Va a tocar en esta ocasión por la vía telefónica, Ricardo. Si quieres, entra y sales nuevamente. Escuchamos una pequeña pausa y ya regresamos.